bieto na mawala bieto na bisengo bisengo na pasi na pona bisengo ngai kona nikalisa no tika na sakana mitele paito bauta musika kapona zairi oka ya loku nakomi na zaiba weli lipoko kidi ya bangaga ambiase deke na deke ayayaya kidi papo na kalamu Titi Matongera, sempre l'ambiance. Oh, Mali Palanda. Oh, Tata. La combina zaïba, veli di popo. Kini apangaka, ambiance, teke na teke. Aya, aya, aya, kini papo na kalamu. Katiti matoke na zamba na miase Tenda mola mbae, tuta niziki Ya kaza iko, inawasha Mapu kele kuna, zambu ya miase Miase kele kuna, ya motindo na motindo Lelo, tongo sana matoke Tuka suka oya lelo Tuka miase na sheso, tona kaze fase odiseko Nagarangara biza biye suka na sheke mokto ye Namela ze Mapu kele kuna, mapu ya miose Mapiose kele kuna ya motido na motido Lelo, kongo sana matoke u Suka suka oya lelo ye Mapiose na sheso, tona kate fase obiseko Nagarangara biza biye suka na sheke mokto ye Namela yo Oh yeah yeah, pero mato que tomo sao te pe manda una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, pero mato que tomo sao te dice una copola, Namela lise kuper, namela yo. Mali balanda mama, taka, jiro bako. Thank you. Thank you.